Lo sabía, que lo nuestro no era eterno. Lo sabía, solo he sido el intermedio y lo sabía. Amor de temporada, nada más. Lo sabía. No te apenes, no fue engaño. Lo sabía. Yo fui al rato mientras ella aparecía. Paréntesis que ahora se cerró. Y fui un compás de espera. Llegaba a tu vida, yo solo compartí.